qué medidas incluye en su programa para crear empleo. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades con la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Tasa de desempleo, el 27,16% de la población activa. Y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Honduras! ¡Viva el vino! Gobierno de España. Este gobierno no dijo que la reforma permitiría crear empleo cuando la economía estuviera en recesión, porque nosotros siempre decimos la verdad a los ciudadanos. Y esta es una reforma laboral pensada para crear empleo. Para crear empleo. Y cuando hacemos la reforma laboral también. Crear empleo. Que como todas las reformas estructurales, tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Bien, pues ya estamos aquí en Vagos y Maleantes, el programa más precario en todos sus sentidos de Radio Topo, técnicos, humanos y demás. Y bueno, hoy es miércoles, son las 10 y 18 minutos, empezamos tarde como suele ser habitual en estos Vagos y Maleantes. Y bueno, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de un número de teléfono que tenemos aquí en directo por si nos queréis contar alguna cosa, en el 976-29-13-98. Y también que sepáis que este podcast y los demás también los podéis escuchar a través de la página web de Radio Topo, que es noblezabaturra.radiotopo.org, y ahí podéis encontrar nuestros podcasts y los de todos los programas de esta radio. Además tenemos un Facebook, que es facebook.com/vagosymaleantesrt, creo que con eso es suficiente para buscarnos en sí. Facebook, donde colgamos noticias o comentamos algunas cosas, y tenemos ahí también, colgaremos el podcast. Y bueno, estamos aquí presente la señora Blanco. Buenas noches. Hola, buenas. Y el señor Azul. Buenas noches a mí mismo. Buenas noches. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos un poco un variado de todo. Tenemos unas pocas noticias tontas. Vamos a hablar un poco de una cosa que ha pasado ahí en Tailandia con unas fábricas. Vamos a hablar también de cómo la policía se está tomando el tema de la ley de seguridad ciudadana, porque están muy indignados porque la ley esta es blandísima y no les protege absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, y condiciones laborales en general. Sí, bueno, y tenemos un montón de secciones más que las vamos a ir improvisando sobre la marcha. No, que van preparadas. Y bueno, pues nada, una de nuestras noticias chorras para hoy es una que sale en RT, en Russia Today. Y bueno, creemos lamentablemente que hay una persona que hace noticias chorras, rollo Mundo Today, ¿cómo se llama? Sí, se llama Mundo Today, ¿no? Sí. La página web está de noticias chorras. Bueno, pues en RT parece que más o menos están por el mismo estilo. El titular dice así: el Papa Francisco sale de incógnito por las noches para ayudar a los pobres. Y bueno, pues por lo visto el Papa Francisco es conocido por haber enviado dinero a los jubilados y a los inmigrantes pobres y por acariciar a los enfermos. ¡Oh, Dios mío, qué bueno que es! Ahora resulta que por las noches podría salir de incógnito del Vaticano para distribuir limosnas entre los pobres. Se rumoreaba también que podía salir a los prostíbulos y arenes que había por las afueras del Vaticano, pero bueno, eso es solo una teoría. Eso dicen, porque dicen que no única y exclusivamente el Papa Francisco es el realmente sale del Vaticano por las noches y no es el pionero. Se conocen historias sobre el Papa Juan XIII, que salía a escondidas para disfrutar de la belleza de Roma por la noche, cosa que suena muy rara. También hay informes que dicen que el Papa Pío XII se vestía como un franciscano durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a pasar el contrabando a la población judía de Roma. ¿Eso quién? ¿El Papa? El Papa Pío XII. Ah, yo pensaba que el Papa Pío XII había salido de incógnito del Vaticano para pilotar algún avión de las SS o algo así, porque se caracterizó precisamente por oponerse a los nazis frontalmente. Y bueno, parece ser que este nuestro papa ahora mismo parece ser que sale vestido como un sacerdote regular para reunirse con hombres y mujeres sin hogar, parece ser. Y el papa jesuita se aventura a salir sin avisar cuando era arzobispo en Buenos Aires. Hombre, un tipo que ha aguantado también como aguantó la dictadura de Videla y de la Junta Militar, y el hombre lo sacó también. Tiene que saber romper todas las barreras que le impiden llegar hasta el más pobre. Si consigue pactar con el Videla, no va a conseguir pactar con un bagata que le vaya a robar la cartera. Y entonces parece ser que salía a Hurtadillas por las noches para entregar pan a personas sin hogar. A veces se sentaba con ellos en la calle y comía con ellos. El muy hijo de puta les robaba el pan también, para demostrar que eran amados por Dios. Y bueno, esta intrigante posibilidad, dicen en RT, surgió de una entrevista de un arzobispo y confidente de este papa que le llaman el limosnero del Vaticano. Y bueno, esta persona se dedica a la asignación de la vasta riqueza de la Santa Sede a los pobres y marginados, que es por supuesto a lo que se dedica un papa. Ese es su bueno, gran papel. Eso a mí me recuerda a la historia del rey muy, muy, muy, muy bueno. Es que salía en dibujos animados y cosas así cuando éramos pequeños. El rey que era muy bueno y se vestía de pobre e iba a un pueblo y entonces veía quién le trataba bien y quién le trataba mal. Uh-huh. Y en el fondo después descubría quién era buena persona y quién no, porque cuando llegaba vestido de rey todo el mundo le hacía la pelota, pero él, como era tan buen rey, sabía elegir y premiaba a los que se habían portado bien con el rey. Qué bueno que es. Es una historia espectacular. Qué bonito. Me caen las lágrimas. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera noticia, chorras. Y bueno, la siguiente es que, bueno, salía por ahí, lo colgamos, creo que fue lo de en Vagos y Maleantes, una foto, que eran unos datos que decían que desde 1990 hasta ahora, o cuando se toman esos datos, habían muerto 1.433 personas por culpa de la policía, en relación directamente con la policía. Uh-huh. Supongo que pueden ser cosas pues desde el tipo este que dispararon en la estación de metro, que dispararon a un brasileño, no sé si te acuerdas, en la época de paranoia máxima con lo de no sé qué era, el 11J o el 11... Ah, sí, los atentados en sí, el metro. Exacto. Uh-huh. Bueno, fueron en el metro o en autobuses. Bueno, creo que fue un poco igual de igual fue un poco de un poco sí, de bueno, todo. Total, que le dispararon a un tío que andaba por ahí porque era negro y andaba rápido, ¿no? Entonces, bueno, total, que después de esto, ni un policía ha sido encarcelado. Esto desde España nos parece flagrante que no hayan detenido a ningún policía ni ido a la cárcel, porque aquí en España, súper acostumbrados. Aquí en España sería un escándalo tremendo. Bueno, total, que la estadística decía, la parte divertida, que era que tienes 8 veces más posibilidades de ser asesinado por la policía, uh-huh, que por un terrorista. Entonces, a veces es curioso. Es irónico, claro. Si hacemos los cálculos de 1.433 personas, sé que no es exactamente lo mismo, sé que seguro que se han cargado algún loco que iba con una escopeta que estuviera en una azotea o lo que fuera, pero creo que ETA desde los 70 o desde los 60 y muchos se había cargado a 1.000 y pocas personas en total. Uh-huh. En total, en 40 años, la peor banda terrorista del universo. ¿Estás queriendo hacer alguna similitud o quieres decir algo que no...? No, no quiero decir nada, simplemente que bueno, que los datos se pueden coger como quieras, ¿no? Y que aquí están claros, por lo menos. Bueno, y la otra noticia tonta que tenemos es que la hemos sacado del ventano y es que con la nueva ley de seguridad ciudadana, el ministro de Interior, ateo reconocido, Jorge Fernández Díaz, del supernumerario del Opus, creo que es de los que bajan del avión, besan y todos sus actos oficiales tienen que ver con... O sea, tiene que tener un tiempo libre para ir a la misa mayor y bueno, confesarse o lo que haga esa gente con tanto dinero, no sé si es algún rollo sexual o algo así, que vayan a las iglesias. Total, que al final dentro de la ley han colado una multa, que es una de las multas graves, que dice algo así como los que perturbaren el orden en la audiencia de un tribunal o juzgados, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas, estarán incurriendo en una falta grave. ¿Qué significa eso? Que dentro de esa lista están los oficios religiosos en los que no se puede perturbar el orden público. Es decir, alterar el desarrollo de una misa o entorpecer la marcha de una procesión podrá ser considerado como una falta muy grave, con sanciones desde 30.000 euros a 600.000. Claro, nosotros nos reíamos mucho de los rusos y lo de Pussy Riot, que estaban en la mierda y que fíjate qué país de dictadores y de asesinos, que les han metido 4 años a las niñas por hacer lo que hicieron, pero en realidad entre que te metan 4 años y te metan 600.000 euros de multa, pues... Hombre. Claro, porque yo supongo que, por ejemplo, si están unos vascos haciendo una celebración de, yo que sé, algún acto independentista vasco o algo así, no hace falta que tengan cosas de los presos, y van un montón de gañanes falangistas a liarla, es un acto público, es un acto solemne, y supongo que condenan a todos con 600.000 euros. Sí, seguro. Intuyo que ese es el espíritu de la ley. Mm. Y luego también me recuerda a la protesta esta que hubo en Madrid, que se metieron en la iglesia de la Complutense, que la Complutense tiene todavía en la universidad una iglesia en la que, no sé si te acuerdas, una iglesia en la que se dan misas habitualmente, y se metieron unas chicas, que no recuerdo el colectivo al que pertenecían, que sí, hacer una protesta en cuanto a la existencia de esa iglesia dentro de una universidad pública. Y me recuerda mucho a esto que va dirigido a este tipo de actos, ¿no? Bueno, en mi instituto había una iglesia también. Uh-huh. Y sí, tocaban, en el mío también. Tocaban el órgano mientras estábamos estudiando, pero yo creo que ya no daban misa, ya estaban... Era un colegio de estos que estaba separado completamente por la mitad y el único sitio donde se podían mirar los chicos y las chicas era en la iglesia. ¿Sí? Igual le daría su puntillo también. Bueno, entonces eso, que si queréis perturbaros, salís con un coño en una procesión de Semana Santa en lugar de Cristo, o queréis hacer como hicieron una charanga que en un pueblo de Galicia se metió en medio de una procesión a tocar las barricadas y el coche fantástico, pues os van a meter un puro que te cagas. Bien saberlo. Y bueno, otra de las... A raíz de esta ley, de la ley Mordaza, que le llaman... Bueno, hay otros que le llaman también la ley para mejorar... Es que no hemos conseguido la grabación, pero le llaman la ley para mejorar y ampliar las libertades de los españoles, porque claro, convierte un montón de cosas que antes eran delitos, las convierten simplemente en faltas, lo cual está muy bien, porque antes pues era un delito y claro, pues era mucho más fácil que te condenaran porque tenía que admitirlo un juez, te podía tocar un juez normal y que no fuera ultrafalangista y que entonces no admitiera el delito, tenían que hacer todo el show del jurado y además, bueno, del jurado, del juicio y demás, y además el juez podía acabar poniendo la multa de quicia. Sin embargo, ahora uh-huh, es mucho más sencillo todo porque te puedes meter 600.000 euros o 10.000 euros y por la vía rápida. Y para reclamarlo te das que pagar unas tasas que te cagas y no haya ninguna manera de uh-huh, de volverte atrás. Con lo cual... Sí, el otro día en una entrevista, era uno de estos momentos de comentaristas en Radio Nacional de España. Que es prácticamente el nodo. Sí, trataban este mismo tema que estás comentando tú, que del borrador a lo que realmente se está hablando ahora de la ley de seguridad ciudadana, que menos mal que se había modificado porque había habido una rebaja en las penas y en las faltas. Entonces, parece ser que la Conferencia Española de Policía, que era lo que os queríamos comentar... Confederación Española de la Policía, lo que está considerando, y así tal cual lo dicen, alertan de una batasunización de las calles de Madrid tras los incidentes acaecidos en Moratalaz. Si os fijáis cómo está redactado, los incidentes acaecidos anoche en Moratalaz consistió en que detuvieron un montón de gente y la gente fue a protestar porque habían detenido un montón de gente que no había estado en la manifestación. Y seguían pero deteniendo. Fue un acto espontáneo que apareció un montón de gente en las calles por batasunización de las ¿Qué calles cuesta, madrileñas. ¿Eh? Batasunización. Yo creo que eso no lo ha dicho ningún mando policial en alto. Porque no le sale. No. Y bueno, esta gente está muy en contra de las rebajas introducidas por interior al proyecto inicial del proyecto. Lo que me suena a mí a un rollo de estamos de saldo. Ellos lo que no están de acuerdo es que haya aquí rebajas. O sea, no puedes ir ahí comprando. Oye, que te compro una acción en la calle y que sea de saldo, ¿no? Estos están en contra de las rebajas en cuanto a lo penal. Ellos lo que quieren es, de verdad... Hombre, están muy, muy, muy, muy poco protegidos con la nueva legislación, uh-huh, como puede saberse por la alta tasa de policías encarcelados y denunciados y por el gran número de manifestantes absueltos y sin ningún tipo de cargo que salen después de ser detenidos. Sí, además están muy, muy en peligro porque por lo visto estos grupos están poniendo en marcha toda clase de estrategias, siempre violentas, que son las que durante décadas han soportado los policías en las calles del País Vasco y Navarra, cuando los proetarras han pretendido extender el miedo y la coacción bajo supuestas reivindicaciones políticas. Entonces, esta ley, lo que ellos están recriminando a interior es que, por favor, que no rebajen las penas ni las cargas económicas porque están muy desprotegidos en la calle. Así que, por favor, que nada de saldo. Es que a mí me parece una puta vergüenza. O sea, la gente, los cabrones, los ultraviolentos del 15M con las manos levantadas, que es que no das bien los porrazos en la cabeza, ¿eh? O sea, a ver, y algunos que no aciertan, igual rompes una mano o una muñeca, ¿no? Pero a la cara no. Cuando tú en realidad quieres ir al hígado. Claro, quieres ir al hígado, ¿no? Y bueno, es ultra violento. Y claro, lo que me acojona de todo esto en realidad es que no estamos moviendo nada ni estamos haciendo nada en realidad. O sea, y ya están preparando un montón de leyes y están articulando un montón de historias para intentar bloquear cualquier cosa de caos. O sea, se ha hecho un amago de ganar una huelga, bueno, que se ha ganado, pero hasta cierto punto, porque la acabaron reventando los sindicatos mayoritarios, la de Madrid, uh-huh. Y están acojonados, o sea, ya están hablando de hacer una ley de huelga, que esto no puede ser, que cómo va a ser una huelga que moleste al resto de ciudadanos, que es que eso es un disparate. O sea, si tú quieres hacer una huelga, lo que tienes que hacer es no molestar absolutamente a nadie. Huelgas de 15 minutos a lo largo de unos días, a ser posible mejor los días que estés en ERE, porque así a la empresa le va bien y no tiene que pagar ni los ERES. Sí, cierto, cierto. Además, es una de las cosas que también dicen, que es el rollo de, como con las huelgas, que hablan mucho, cuando haces huelga tienes derecho a huelga, pero también hay derecho al trabajo. Que si estás en paro el resto del año y ese día tal, pues ese día no tienes derecho a trabajo, solamente tienes derecho a trabajo ese día de huelga, ¿no? Pero el resto del año no. En este caso también hacen un poco esa comparativa de, hay gente que tiene derecho a protestar, pero hay mucha gente que no quiere que protesten y eso se le están recabando unos derechos que ellos tienen que asegurar, y entonces de ahí esta ley. Así que hay una cantidad de ciudadanos a los que hay que proteger. Claro. Claro. Y... Hombre, ya lo protegen bastante con la tele, por ejemplo, que es una buena protección. Sí. Así que bueno, esta Confederación de Policías hace un llamamiento al Gobierno y al PP para que durante la tramitación parlamentaria de esta ley, pues que se mantengan firmes y eviten las rebajas que los planteamientos de este proyecto se está planteando ahora mismo. Así que bueno. Yo lo que veo con esto aún así es que yo creo que es un tema de, no de postureo, pero sí que es un tema de pozo, o sea, es algo parecido cuando se producen reformas laborales, que son reformas laborales gordísimas, se lanza un globo sonda con una burrada y al final se acaban recortando tres o cuatro cosas para que parezca que en el fondo las has conseguido negociar y has conseguido llegar a una parte de acuerdo. O sea, entre lo mal que estabas antes y el jodido infierno que te querían meter, pues has conseguido algo intermedio, ¿no? Estaba muy bien. Y al poco tiempo sale después la patronal, o la patronal acepta regañadientes, o al poco sale otra vez, o al poco lanza otro globo sonda. La idea es que en realidad, joder, si tienes una suerte que te cagas, has conseguido todo eso, ¿qué más quieres, no? O sea, ya has tenido suerte de estar como estás, no te quejes. Pues esto es algo así, quiero decir, o sea, coge una animalada, te mete una multa de 30.000 euros por tirarte un pedo en la calle y tienes que dar gracias de que te pongan los 30.000 euros en lugar de 600.000 euros, siendo que todo el mundo sabemos que en la práctica que te pongan 30.000 euros o 600.000 euros es exactamente lo mismo. O sea, ahora mismo para alguien con ingresos cero o con ingresos 400, el coste de, o sea, el llegar a 30.000 es nunca, y a 600.000 tampoco. Nosotros lo estábamos hablando con amigos, decíamos, tú si te ponen una multa de 600.000 euros, ¿qué haces? Es muy sencillo, a partir de entonces siempre vas a cobrar menos del sueldo inembargable, que es el sueldo mínimo, y si no, vas a cobrar ese sueldo en A y todo lo demás en mano, o lo querrás cobrar en mano sin tener cuenta para que no te puedan embargar. Y ya está, no vas a pagar nunca 100 millones de pesetas de multa con todos los intereses. Es que a nadie le cabe en la cabeza que tú puedas pagar eso. No, está claro. Y ni 30.000, o sea, no. Simplemente yo creo que tendría que ver, pues como hubo con la mil, una desobediencia ciudadana de no pagar absolutamente nada, no pagar nada ahí. O sea, es decir, luego se da la situación de lo de Hacienda, lo que, bueno, que eso lo podríamos haber tratado, pero lo que ha pasado con toda la gente que han echado de Hacienda, con lo de Cemex, reduciendo las multas a Cemex y metiéndote, sí, a ti 100 millones de pesetas por, yo qué coño sé, por entrar en una puta iglesia a cagarte en todo, pues es que... Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical y volvemos dentro de unos pocos minutos con más noticias refrescantes. Employment, slave labor and schemes. An unemployed workforce. ya parece que la canción ha acabado antes de lo que ponía en el en lo del tiempo de la canción. Pero bueno. Bueno, pasamos a la siguiente parte del programa. Sí, pues bueno, otra de las cosas que queríamos comentaros es, bueno, hace varios meses se hablaba sobre la posibilidad de que se hablaba en concreto en Madrid, y salió mucho a la luz pública porque la alcaldesa de Madrid habló sobre este plan. Y es que ayuntamientos, por ejemplo, de pueblos y tal, pues contratarán, que no es contratar, sino que cogieran a parados con prestación por desempleo o con la prestación mínima para hacer trabajos que se tuvieran que hacer en la localidad como obligatoriedad para recibir esta prestación. Es decir, que dejaran de contratar a gente que tendría su sueldo normal y que obligaran a los parados que cotizaron y dieron mogollón de dinero a las arcas de la Seguridad Social mientras ellos trabajaban a trabajar para recuperar lo que es suyo, porque estamos llegando al punto en el que tu paro es un regalo que te da el Estado, o sea, es un favor que te hace a ti el Estado, no es un derecho que tú hayas, o sea, no es un derecho adquirido y no es algo que tú has pagado, ¿no? Sí, que es totalmente cierto, que nos están dando a entender como que el papa Estado nos lo da cuando llevamos cotizando los años trabajados precisamente para eso. Pues imagínate la gente que lleva 40 años trabajando y se queda en paro a los 60. Pues sí. Y bueno, y lo mismo pasa con la pensión, que también parece que te la está regalando el papá Estado cuando llevas toda tu puta vida trabajando y cotizando para cuando llegue tu momento poder tener una jubilación digna, y es lo mismo que está pasando. Y bueno, pues parece ser que hay un pueblo que se llama Pelayos de la Presa, que está en Madrid, que se ha adscrito a este programa, en el que el ayuntamiento le da que hay una subvención de la Comunidad de Madrid que le da un dinero por estos proyectos. Entonces cogen a varios parados de este tipo y pues hacen trabajos para el pueblo de totalmente manera gratuita, obligados para recibir su prestación por desempleo, como decíamos antes. Y además además el ayuntamiento se ingresa un dinero que no le viene nada mal, es una subvención que le dan. Y bueno, pues nada, simplemente hemos encontrado una noticia en la que aparecen varias fotografías sobre las condiciones de trabajo en las que se encuentran estas personas. En esta, ya os comentaremos, se llama Medios y Política, el blog del que hemos sacado la información, y por si queréis buscarlo. Y bueno, parece ser que en este pueblo se está construyendo, en las fotografías que podemos ver, un muro con un andamio. Y bueno, el propio persona de este blog se pone en contacto con una persona relacionada y que tiene formación sobre riesgos laborales, y puede observar perfectamente que las condiciones en las que está este andamio, por ejemplo, son totalmente antiseguras y que están fuera de la ley de seguridad laboral. Bueno, pero si no están trabajando. Sí, bueno, si no visto así. Contrato de trabajo. Visto así, están como de en plan, oye, que me voy a montar un muro en mi pueblo, ¿no? Sí, es que esa gente que espera también, ¿no? Que me voy a montar un muro. Y bueno, pues eso, lo básico para trabajar, si supuestamente es un trabajo, porque lo es, aunque no esté computando como tal, se les está contratando para ello, aunque no ni se les contrate, ni tengan derecho a seguridad social, ni nada, ni a salario, ni nada. Bueno, sí que se les da un pequeño salario que es muy, muy, muy bajito, que se une a los paros que están recibiendo cada uno de ellos. En algunos casos, por ejemplo, son personas que están cobrando el subsidio, que como mucho pueden ser 400 euros, bueno, que son 400 euros. Y entonces, unido, pues por ejemplo, los 200 euros que les dan por este trabajo, pues serían, pues eso, ¿no? 400 y más 200. Pero hay gente que está en este mismo grupo de trabajadores cobrando su prestación por desempleo, que son más cantidades, y a lo que se suman también los 200 euros. Lo que, bueno, es interesante como en el mismo grupo de trabajo las diferencias salariales, por llamarlos de alguna manera, porque yo no sabría cómo llamarlo, son bastante evidentes. Claro, hay diferencias salariales, pero además, por otro lado, o sea, es por ese lado, por un lado, la contradicción esa, y por otro lado, que en realidad la gente que está cobrando la pasta de más no es que la esté cobrando de más regalada, sino que es el dinero que les corresponde a ellos. O sea, es... Sí, sí, claro. O sea, no es que te estemos pagando 1.000 euros, es que te estamos pagando 200 euros por hacer eso, porque sí, cuando se te acabe el subsidio no vas a cobrar nada. Sí, además no, o sea, esto no se no computa como un trabajo en el que tengas que tus derechos y tus cotizaciones y demás, esto no computa como tal. Es un trabajo en el que tienes que estar tus 8 horas trabajando, e incluso puede darse la opción, que es muchas veces por donde van todas estas subvenciones en cuestión de formación. No es que te contraten para hacer un trabajo, te contratan para formarte. Bueno, en mi pueblo hacían también uno de esos de formación y era una fiesta. Se cambiaron todas las cuadrillas que había gente currando por contrato de esos de formación. Hacían ni al huevo, no sabían hacer nada, habían echado a todo el mundo que estaba sacando las cosas del pueblo. Y estaban los 3 aguaciles sudando como cerdos para sacar adelante el pueblo, porque la cuadrilla de formación iban dando vueltas con un camionillo por ahí de... Claro, es que ahora mismo con lo de la formación se está convirtiendo en otro negocio. Las condiciones para entrar a eso, porque eso es un chollo, porque estás formándote cobrando. ¿Cómo entras a eso? ¿A quién eligen y por qué le eligen? Eso también es una movida, porque no era por sorteo público de gente del pueblo ni historias por el estilo. O sea. Bueno, en este caso, ahora mismo los negocios que se están dando en cuanto a la formación para desempleados no van por ahí más los tiros, ¿no? Tiene que ser obligatorio que muchas de las subvenciones, para que la gente que dé el curso de formación reciba la subvención, tienen que darlo a cursos para desempleados. Hay un negocio en torno al desempleo y al paro, o sea, a la miseria está habiendo ahora mismo un negocio. Es allí, no solamente en cuanto a esos ayuntamientos que reciben un dinero para gestionarlo, para gestionar este tipo de trabajo, sino que las empresas privadas, ahora mismo el negocio de la formación para desempleados es un negocio bastante importante. Que se lo digan a UGT. A UGT y a todas las empresas, a todos los sindicatos mayoritarios que se dedican a esto, y a todas las empresas que ahora mismo están dando cursos de formación que ni les vale ni les viene, pagados, por supuesto, por nosotros, por la Seguridad Social, pagados por todos nosotros, y en el que lo único que hay es un negocio brutal de la miseria o de la precariedad de otras gentes. Y luego el discurso que está sosteniendo eso, o sea, porque en realidad el discurso, me acuerdo el Cañamero hablando en... Yo creo que fue en Intereconomía, no sé dónde fue, que fue el Cañamero, estuve puta madre ya hablando. Y le decía un, yo que sé, en su normal de estos, ¿no? Decía, oye, ¿y vosotros con todo el dinero que ganáis con lo de los cursos de formación y con todo, por qué ese dinero no lo dedicáis a los trabajadores en lugar de gastároslo vosotros y tanta mierda de ocupar y de robar en los supermercados y eso, que eso es todo que no vale para nada y estáis robando, ¿por qué no dedicáis ese dinero a eso? Y le decía al tío, mira, sacaba un papel y decía, a nosotros nos han dado 30.000 euros en los últimos 2 años para cursos de formación. Aquí están las facturas. No me veis que lo estoy haciendo con la mano muy gestualmente y muy bien. Decía el tío, aquí están las facturas de todos los contratos que hemos tenido, porque nosotros hasta el último céntimo está en cursos y pagos. Decía, bueno, ahora vamos a hacer la comparativa con lo que recibe la FAES a cambio de nada. Que era 500.000 euros, creo, algo así. Toma. Al año, ¿no? Toma. Sí. Toman toda la cara, ¿no? El Cañamero. Decía el tío, no, decirlo, porque no... Y bueno, pues eso, simplemente era con la cuestión de la formación, era que en este caso, en este caso en concreto en el que tratamos de este pueblo, de esta localidad de Madrid, al mismo tiempo que están obligados a trabajar estas determinadas horas, además tienen la obligatoriedad de por la tarde acudir a un curso de formación. Por tanto, y como bien dice el artículo, es imposible conciliar su vida laboral y familiar, y por supuesto no les queda tiempo para buscar un empleo de verdad que pueda estar de verdad, es decir, que esté remunerado y que además esté relacionado con su formación práctica o teórica que hayan tenido a lo largo de su vida laboral. Así que es por ahí por donde van los tiros, el negocio del desempleo y el negocio del paro. Y bueno, esto es otra de los tipos de negocio que se pueden hacer. Sí, bueno, vamos a continuar con trabajo también precario. Uy, vamos a hacer casi un programa precario, de verdad, en lugar de el pupurrí que hacemos siempre. Bueno, la historia es que la juez del juzgado social número 2 de Barcelona ha declarado improcedente el despido de un trabajador que se llama César Espósito. El tipo este estaba contratado como peón con una jornada de 40 horas semanales y un año de prueba por la empresa de recauchutado de, o de recuperación de neumáticos, Alfredo Mesalles. El contrato maravilloso bajo al cual estaba contratado era el famoso contrato de apoyo a emprendedores. No es el contrato de prácticas, que es el que yo lo estaba confundiendo al principio cuando estaba buscando información, que es uno que es hasta los 30 años y cobra el 75% y hay un montón de desgrabaciones y demás, sino que este es el de apoyo a emprendedores, que es de apoyo a las empresas que contratan a nuestros trabajadores. Entonces, este contrato es el contrato estrella de la reforma laboral de la subnormal de la ministra Fátima Báñez, uh-huh. Reconocida intelectual y estajanovista por sus años de trabajo, y teóloga y socióloga, con su sistema, con sus teorías sobre la Virgen de Fátima y la movilidad exterior. Bueno, rebobinemos. Esto es un contrato indefinido para emprendedores. ¿Qué es esto? Las pymes, las empresas de menos de 50 trabajadores y los autónomos. Uh-huh. Recordamos que no es lo mismo el autónomo que es un electricista que tiene a un currela que una empresa de 50 trabajadores, que ya da bastantes plusvalías como para que el que esté gestionándola no gane el huevo. Uh-huh. Tienen derecho a utilizarlo. Los contratantes obtienen una serie de beneficios gracias a este contrato. Deducen el 50% de la prestación por desempleo del contratado durante un máximo de 12 meses. ¿Qué significa eso? Que los empresarios van a tener un interés principal en contratar a gente que esté cobrando el paro. Uh-huh. ¿Qué ocurre con eso? Que la gente que tendría que conseguir el curro, que son los parados de larga duración, que son los que peor están, sí, van a tener menos posibilidades para conseguir el contrato. Y que además el 50% del paro de esa persona, en lugar, o sea, el Estado no deja de pagar, o sea, paga solo el 50% menos y otro 50% se lo queda a la empresa. El primer trabajador contratado, con este contrato suponemos, menor de 30 años, le supondrá a la empresa 3.000 euros de bonificación en desgrabaciones fiscales. 3.000 euros. Anuales. No, solo un pago de 3.000 euros. Solo un pago. Exacto. Y el sueldo es el mismo que marque el convenio. ¿Qué ocurre? Que ya estuvimos hablando de que el sueldo que marque el convenio, aparte de que puede ser una basura, uh-huh, no tiene por qué ser el del convenio, sino que puede ser el del Estatuto de los Trabajadores. Si se ha hecho un descuelgue de contrato, porque como es una pyme, puede hacer un buen descuelgue, ¿no? Uh-huh. El tiempo mínimo de mantenimiento de este contrato, para no tener que devolver las ayudas, son 3 años. Es decir, si tú quieres mantener esos 3.000 euros, por ejemplo, que te han dado, tienes que mantenerle 3 años contratado. Pero tienen 12 meses de prueba y si el despido es procedente, las ayudas se mantienen. Por lo menos la parte del 50% de la desgrabación fiscal, uh-huh, de la parte del paro. ¿Qué significa eso? Que en realidad tú de prueba te pueden expulsar por cualquier cosa. O sea, tú pueden cogerte, que es lo que le ha pasado al tipo este, y el octavo día, antes de que vaya a acabar su contrato, que le digan, oye, mira, que es que resulta que te hemos tenido todo el año trabajando y nos hemos dado cuenta ahora que no nos interesas. Bueno, y además que con la nueva reforma laboral los despidos procedentes aumentan en posibilidades. Sí. Ya que se incluyen nuevas categorías para poder despedir fácilmente. Eso para todo el periodo en general, pero para el de prueba yo creo que incluso, o sea, no tienes ni que poner ninguna razón, simplemente no has pasado la prueba. Uh-huh. No estamos contentos con tu rendimiento, no me la has querido felar debajo de la mesa o lo que sea. Pues, no sé, nunca he sido empresario de eso, no sé cómo se hace lo de llegar a proponer eso, pero se da. Bueno, entonces, el trabajador puede sumar a su sueldo de mierda el 25% del paro que le tocara. O sea, si tú cobras 800 euros de paro, podrías cobrar el 25% sumado al sueldo que te den con el contrato. Para tener un sueldazo y poderle poner llantas al coche, meterse más coca durante la semana o ponerle unas tetas a su novia. O novio, porque no queremos ser tratados mal por las feministas. Lo malo es que con este 25% gastas el 75% del paro. Es decir, tú por cada día que cobras el 25% estás gastando el 75% de tu subsidio, porque el otro 50% va dedicado al empresario, que es el que te está haciendo el favor de contratarte. Total, resumimos porque hemos dicho un montón de cosas. Sí, muchos porcentajes, que yo me lío. Vale, en resumidas cuentas la historia es que la empresa te ha tenido currando casi gratis durante un año, porque en realidad a la empresa no le cuesta nada. Contando que se gane los 3.000 euros, que es un montón de pasta para lo que pagan ahora, y poniendo que te pague un sueldo de mierda de 700 euros, por ejemplo, que no haya habido un descuelgue de convenio, pero que tengas a saber qué convenio, 800 euros, a eso pone el 50% de tu paro, que pueda ser un paro de que vengas de un sueldo de 1.000 eurista y puedas tener un paro de 800 euros. O sea, a la empresa le puede estar costando, pues como los ayuntamientos, yo que sé, 300 euros al mes. Uh-huh. aparte de que hay otras bonificaciones para el tema de la seguridad social y demás, hay otras bonificaciones también que no hemos tenido en cuenta, que es por contrato de mayores de 45 años y demás, pero bueno, como aún no tenemos mayores de 45 años, solo miramos por nuestro culo. Entonces, a la empresa no le cuesta un chavo, te puede echar durante el primer año por la cara y tú solo puedes tragar, encima has perdido un montón de paro, si has cogido el 25% ese, no has cotizado nada durante el tiempo ese de prueba. Y si te mantienen durante 3 años, te pueden acabar echando igual, han cobrado esos 3.000 euros, ya lo que vale ahora un despido procedente, sí. Imagínate. Lo que le ha ocurrido al César este es que le han echado para no tener que hacer indefinido. Uh-huh. Como está de prueba y pueden hacer lo que le salga del ojete, en teoría no habría ningún problema. ¿Qué ocurre? Que contradice el artículo 10 del convenio colectivo. Del suyo, que es de reciclado de no sé qué historias, de materia industrial o algo así. La prueba como máximo son de 2 semanas y especificándola se puede ampliar a 6 meses. Uh-huh. Y aquí le están metiendo un año de prueba directamente. Además, no ha habido ningún tipo de preaviso de despido, que antes de que te despidan tiene que haber un preaviso. Sí. Y según la jueza, no se pueden entender como razonable un periodo de prueba de 1 año que no haya habido un preaviso de despido y que no haya ningún tipo de indemnización por todo ese tiempo trabajado. Por puesto, o sea, si en, a consecuencia de esto se vulnera el Estatuto de los Trabajadores y el artículo 4.4 de la Carta Social Europea, uh-huh, que está por encima del Real Decreto con el que metieron la nueva ley de la reforma laboral. Y has mirado esto del esto social europeo, esto que es lo que hay. Es que no tengo mucha idea, porque supongo que es como el Estatuto de los Trabajadores, pero a nivel, una serie de derechos fijos europeos, ¿no? Entonces decía que lo vulneraba, no sé exactamente a qué niveles. Es probable que sea a niveles de racionalidad de tiempo que puedes tener a alguien de prueba. O sea, no sé, para coger neumáticos y meterlos en una máquina para que los machaque, igual no necesitas a alguien 1 año enseñándole para ver si va bien o va mal la cosa. Vale. Exacto, ¿no? Entonces, supongo que el gobierno también se habrá cubierto las espaldas con esa ley, no serán tan idiotas. Uh-huh. La historia es que el Ministerio de Empleo está súper indignado y avisa de que la sentencia no es firme y que aún se puede apelar. Total, estamos en un juzgado de primera instancia. Nosotros, desde Radio Topo, esperamos que se tomen cartas en el asunto y que con el dinero de todos paguemos los recursos que hagan falta para defender el trabajo, a los emprendedores y el futuro. Y si no, nuestro nuevo Consejo General del Poder Judicial, recientemente pactado por nuestros grandes amigos, el PSOE y el PP, llamará a sus colegas del Constitucional y que lo tiren abajo después de 10 años y que hayan despedido a todo el mundo así, porque no haya sentado jurisprudencia, porque aún no es una sentencia firme. Esto a mí me recuerda, no es lo mismo, pero es al final una cabezonería como la de la doctrina Parot. Es decir, como no tenemos ni idea ninguno de leyes y de jurisprudencia y demás, ellos pueden hacer la interpretación que quieran de la ley y pueden acabar llevándola a todos sus tribunales y retrasando todo lo que quieran, pero al final lo que ocurre es que estamos pagando entre todos un montón de pasta al Estado, o sea, desde el Estado, para que se lleve eso a las últimas consecuencias por algo que a nosotros no nos interesa, sino que se interesa a otras personas, y luego encima cuando la tiren atrás, los que vamos a pringar con todas las indemnizaciones vamos a seguir siendo nosotros. Como la ironía de la profesora esa de religión, que la contrata, la elige, casos que ha habido, profesora de religión, la paga el Estado, pero la contrata y la elige la Conferencia Episcopal. Sí. La profesora de religión se casa o sea, se divorcia o lo que sea, la Conferencia Episcopal decide que no es una buena profesora de religión, la despide, obviamente eso es ilegal y es una demanda que te cagas y unas indemnizaciones que te cagas. Y el que lo acaba pagando después de ir a todos los juicios y después de haber ido de cabeza contra todo, que es el Estado, y haber perdido toda esa pasta, encima tiene que pagar una indemnización que te cagas por culpa de la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Pues es algo así. Y bueno, esperemos que mucha suerte para nuestro compañero, bueno, César. Bueno, está claro que todavía quedan jueces esquizofrénicos por ahí que de repente se les va la cabeza. Joder, la historia y dicen, es oye, que esto no puede ser. Pero yo no sé cuántos tribunales hay. O sea, igual pues está ese, será el normal, luego tendrás el superior, sí, si toma el y ya superior. La has liado. El supremo. Es que sí, luego recurrirán y ya la habrán perdido otra vez, ¿no? Eso, bueno. Sí, bueno, sí se puede llevar al supremo algo que no sea delito, pero bueno. Pues no sé. De todas maneras, creo tenemos que ir acabando el programa, pero tenemos otra noticia por ahí que creo que puede ser muy interesante para acabar, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad llevamos solo 45 minutos de programa, pero... vale, la siguiente cosa que tenemos es que ha habido un problema en una fábrica, en una fábrica de trabajadores que, bueno, pues en situaciones esclavas y demás. Entonces, vamos a empezar la noticia con una pequeña reflexión, que es: sabemos que es mejor comprar productos made in Europa. Obviamente, si pagas más, los trabajadores habrán tenido mejores condiciones. Vaqueros Levi's son mejores que los vaqueros del Primark. Un bolso de Gucci es mejor que uno de Misako, que ahí es donde los compro yo los bolsos. Unas zapatillas Nike son mejor que unas del Decathlon. O sea, tú pagas más, pero sabes que la gente que las ha hecho ha tenido mejores condiciones. La teoría de que la redistribución de la riqueza funciona así, cuanto más ganen los de arriba, mejor nos irá a los de abajo, es obvia, ¿no? O sea, es algo que está completamente demostrado a lo largo de la historia. Sí, como ahora. Pero siempre hay alguna oveja negra, alguna oveja descarriada que se sale del esto y que bueno, la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha quemado un taller textil con un montón de trabajadores esclavos dentro. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha sido en Tailandia, sino que ha sido en Italia, las fronteras europeas. Al lado de Florencia. Es una zona en la que hay miles de chinos, unos polígonos industriales enormes, con toda la historia de alta costura italiana, con todo el Made in Italy, y hacer Made in Italy, lo habrán trabajado unos tipos de traje haciendo un traje cada mes, exacto, con el patrón ahí cada mes han estado con mi traje y tal, ¿no? Y lo pagas, ¿no? Y lo pagas a gusto y dices, joder, sé que han estado bien, ¿no? La gente. Bueno, están en fábricas ahí súper explotadas. Las condiciones de trabajo de las que hablaba la noticia eran 10 horas al día. Perdón. 16 horas al día, 7 días a la semana, por un sueldo de 1 euro a la hora. Podemos multiplicar y 1 euro a la hora son 16 euros a la hora. Ni en el Telepizza pagan tan mal. Esta gente duerme en sótanos y barracones, están de ilegales muchos, hay otros muchos, no sé si hablan de 16.000 chinos legalmente residentes en Italia o en esa zona, pero se habla de que podía ser el triple, claro, entre ilegales y demás. Y bueno, eso es la Europa social de los pueblos y de los trabajadores que, uh-huh, que siempre hemos defendido y tan orgullosos estamos. Joder, qué fuerte, ¿eh? Lo que ocurrió fue que el domingo 2 a las 7 de la mañana, pues explotó, por lo visto, en una de estas fábricas nave sótano, una bombona, y se le metió fuego entre la nave, imagínate, todo lleno de telas y todo lleno de hilos, de tal. ¿Qué ocurrió? Que no había mucha gente trabajando dentro y había, creo que eran 12 personas, escapó una bien, dos heridos leves, dos graves y 7 muertos. Los problemas principales que tuvieron para escapar fueron que habían enrejado todas las ventanas para que no pudiera entrar nadie y que no podía salir. Lo mejor de la noticia que salió en todos los medios era que se veía a través de la reja los brazos de alguien que estaba intentando salir, como metáfora de que no había conseguido salir. No era ninguna metáfora, simplemente no había conseguido salir porque había una puta realidad. Reja. Pero eso era lo que más ha llamado la atención de todo el mundo, que el morbo, ¿no? Que había ahí un brazo ahí agarrado, ¿no? Bueno, total, que luego se ha estado tirando un poco de la manta, la gente de la zona lo sabía, por lo visto hay un mogollón de naves en las mismas condiciones. Se hablaba de que ahora mismo, pues, que los políticos iban a ir a hacerse las fotos, a sentirse súper dolidos y a decir que, bueno, que eso no podía continuar así. Suponemos que como lo de Lampedusa. Sí, eso estaba pensando. Pero cuando se vayan será como la medida de Lampedusa. Pues le vamos a dar la nacionalidad, uh-huh, a todos los muertos. Los vamos a dejar que los enterremos aquí. Bueno, los tiraremos a los buitres, pero van a tener la nacionalidad. Eso sí, los otros, a CIES, a que se acuelguen, o los mandamos. ¿A los vivos? O los mandamos al Congo y los tiramos en paracaídas o sin paracaídas al desierto. Se ha sabido también que el alquiler del almacén era más o menos 3.000 euros al mes. A un italiano, que era el propietario. Así que genial, volvemos a la historia de España, en la que los inmigrantes son unos cabrones que vienen a robarnos el trabajo, que vienen a robarnos todas nuestras cosas y a fastidiar nuestras condiciones laborales, y que los pobres españoles pues lo pasamos fatal. Eso sí, les alquilamos los pisos patera a 400 veces más de lo que en realidad valdrían, porque total son inmigrantes y han venido a robarnos, así que no se merecen y otra cosa. De claro. Entonces, pues bueno, 3.000 euros al mes. Supongo que se gastaría muchísimo más en alquilar que en sueldos. Uh-huh. Y eso. Otro día podemos hablar de las condiciones de los trabajadores en Dubái, en la construcción de lo del Mundial y demás, porque es espectacular. Han salido hasta los medios de aquí cómo estaba la cosa, así que imaginaros. Impresionante, sí, sí. De nuestras propias fronteras, a veces cuando nos hablan del extranjero nos creemos que es otro planeta y tenemos las mismas condiciones en nuestras propias fronteras de la gran y estupenda y respetadora de los derechos humanos, la Unión Europea. Hombre, yo tengo el recuerdo, lo que pasa es que nunca he sabido muy bien si ha sido una leyenda urbana o no, pero que el Monte Canal en Zaragoza, cuando estaba desarrollándose al principio y había muchas zonas que eran como de afueras, que aún no las estaban tirando del todo, que aún había edificios viejos y tal, que en una zona de un chalet, no sé si era nuevo o viejo o algo así, en un sótano pillan a un mogollón de chinos trabajando de ahí, pues del mismo palo, no sé si... Sí, legales o legales, pero ahí trabajando... Seguro que... No estarían cobrando 1.500 euros al mes, seguro. No me parece extraño que cerca de lugares por donde no nos lo pensemos puedan pasar cosas de estas. No me parece extraño. ¿No? O sea, si ha pasado allí, ¿por qué no va a pasar aquí? Tú te alquilas un chale para meterte unas putas, porque no te has alquilado un chale para meterte un montón de chinos trabajando. O un chale o fábricas en las que no sabemos cómo va la gente allá a trabajar o en qué condiciones. Eso puede ser perfectamente, la verdad. Y bueno, ahora sí que hasta hoy el programa de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Nos hemos quedado ahí un poco con alguna noticia en el tintero, pero mejor acabar aquí y lo dejamos para otro programa. Pasar muy buen puente. Eso, que disfrutéis tener el puente. Cuidado si vais a Varadero como nosotros, no toméis mucho el sol. Yuhu, puente, no me lo puedo creer, poneros vacaciones. Poneros crema y poneros de todo. Y ya os mandaremos unas foticos tomando el sol y daiquiris en Varadero. En una piscina de estas de lujo, que es lo que nos gastamos. Que seguro que vamos. Y bueno, nada, pues hasta el próximo miércoles. Nos vemos en Radio Topo en el 101.8 de tu FM y nos escuchamos los podcasts, este y otros, en Facebook, en Vagos y Maleantes RT. Así que nos vemos el próximo Muchas miércoles. Gracias. Adiós, buenas noches. In the boat.